que no es verdad que todo terminó. Dime aunque sea una mentira, pero habla por favor. Yo sé que nunca más, yo sé que nunca más podré querer intensamente como hoy te quiero a ti. Yo sé que siempre amor, yo sé que siempre amor. En el vacío de mis noches tu recuerdo alumbrará. Yo siempre tuyo soy. Yo no te quiero, que yo no te amo.